que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Mientras intentamos la comunicación telefónica con el periodista Manuel Martínez, comentábamos en este preámbulo, digamos, el anuncio de cómo actuó Estados Unidos de la mano de Trump. Y esta detención y expulsión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ribetes de hollywoodenses, ¿no? Uh-huh. Donde parece que lo que prima es el espectáculo, digamos. Yo imagino a cierto sector de la población norteamericana comiendo pochoclos y mirando por televisión toda esta cuestión, que parece toda una puesta en escena, ¿no? Pero con muertos. Sí, ese sí, porque hubo... Que no los reconoce uh-huh. nadie, ¿eh? No, se mencionan poco. El New York Times publicó, habló de 80 muertos. Uh-huh. Pero el gobierno norteamericano no reconoció nada. Y tampoco Venezuela. Uh-huh. No, Venezuela no da información oficial. No. Hay una... No sé si ustedes lo escucharon al discurso de Trump, porque yo hice el sacrificio sobrehumano de escucharlo, y también hasta el discurso tiene ribetes de telenovela, porque además de decir, bueno, es mentira que el petróleo es de Venezuela, si expropiaron nuestros equipos para extraer, ¿cómo va a ser de Venezuela? Es nuestro. Digo, cosas, estas insinuaciones, tan insinuaciones de que él pactó con Delcy Rodríguez, el gobierno de transición, digo, hay un montón de cosas que uno dice, bueno, la verdad, por supuesto los canales hegemónicos lo dan literalmente, ¿no? Trump es palabra santa, no se le discute nada. Sí, sí, pero lo que queríamos contar a la audiencia y comentar aquí en la mesa es que lo que subyace de todo esto es el accionar nuevamente de Estados Unidos de invadir diferentes lugares de América y que vuelva a suceder esto de utilizar América como el patio trasero, ¿no? Uh-huh. Incluso en el discurso de Trump mencionó a la doctrina Monroe, ¿no? Sí, claro. Volvió sobre eso, ¿no? Pero que lo explique mejor Manuel Martínez, a quien ya tenemos en comunicación telefónica, y le damos la bienvenida aquí en Tengo una Idea. Nico Rosales te saluda, Carlos Morque y Graciela Carballo me acompañan. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, bien. La verdad que muy complejo el tema para analizar en unos minutos. Da para charlar largo y tendido, pero ¿qué información tenés de último momento? Bueno, mira, la situación es evidentemente extremadamente compleja, grave, pero es necesario, es importante, antes de entrar en cualquier tipo de especulación, en situarnos en un escenario que hay que definir claramente. Estados Unidos, la primera potencia del mundo occidental, la primera potencia militar del mundo occidental, con una tecnología militar avanzada, con métodos de ataque súper sofisticados, logró efectivamente la captura o el secuestro del presidente Nicolás Maduro, uh-huh. Es decir, atacó Venezuela, que es un país de América Latina, uh-huh. que es un país del tercer mundo, es un país que no tiene el nivel de tecnología militar para defenderse semejante, digamos, al de Estados Unidos. Es el punto que hay que esclarecer. Es decir, han utilizado contra un país latinoamericano toda su potencia militar, prácticamente el, no sé si el 25 o el 30% de su potencial militar naval, han utilizado, es decir, una tecnología supuestamente de precisión, aunque han matado 84 personas, sí, atención, ¿no? Con el único objetivo, o con el objetivo inmediato, de secuestrar al presidente Maduro. Esto hay que señalarlo claramente, porque no es un enfrentamiento de igual a igual. Claro. No es así. No es que de este lado, o sea, del lado venezolano, existía un potencial o una capacidad tecnológica militar capaz de poder neutralizar semejante ofensiva. Hay que ubicarse claramente en ese plano, porque hay mucha discusión, muchas especulaciones y demás. Ahora, dicho esto, y señalado esto, y aceptado esto como una realidad clara, evidentemente nosotros, como parte de los pueblos de nuestra América, así como otros pueblos del mundo, incluso de los países imperialistas, como pueblos, rechazamos de manera contundente este ataque. No entra la discusión del gobierno de Maduro, qué tipo de gobierno, si cometió tal o cual error, o cometió tal o cual atropello, o qué sé yo. Esa discusión le hace el juego al poder imperialista. No entra en discusión eso. Podemos ser críticos del gobierno de Maduro, o podemos aceptarlo efectivamente tal como es. Podemos ser críticos de las elecciones del año pasado, o podemos aceptar finalmente su resultado. Pero más allá de esa cuestión, lo concreto es que hay una agresión de una superpotencia occidental contra un país latinoamericano, contra un país nuestro, cuya capacidad de defensa evidentemente es muy inferior a la que se utilizó. Claro, aparte tener en cuenta también que donde radica la importancia, y bien lo haces remarcándola, es como que esto Estados Unidos lo puede hacer con cualquier otro país de América, digamos. Exactamente. Esa es la peligrosidad. Se ha sentado un precedente, ¿no? Claro. Ustedes mencionaron la doctrina Monroe. La doctrina Monroe ahora tiene un corolario, que es el corolario Trump. Claro. Que está puesto explícitamente en el documento que publicaron hace pocas semanas sobre estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y este corolario Trump significa efectivamente que puede intervenir en cualquier lugar, de cualquier manera, violando el derecho internacional. Que atención, que ese es el otro tema que está en discusión. Acá el derecho internacional que se estableció en el año 1945, es decir, hace 80 años, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ese derecho internacional que garantiza la independencia y la soberanía de todos los países del mundo, y que dice claramente que ningún país puede puede meterse en otro país, atropellar a otro país, y pisotear su soberanía, etcétera, etcétera. Eso ha sido totalmente pasado por él, de una manera absolutamente brutal. Ha sido pisoteado en este momento. Y ese es el otro tema. O sea, ¿no? La famosa doctrina Monroe, sí, el corolario Trump de la doctrina Monroe, que ahora sería la doctrina Monroe, ¿no? Por Donald. Entonces pone, digamos, en peligro la seguridad de las naciones y la seguridad mundial. Claro. Es un claramente, hay que ubicarse claramente. Entonces, a partir de este lugar hay que llamar a una unidad de acción absolutamente amplia. No entrar en la discusión específica del carácter del gobierno de Maduro, de si Maduro es constitucional o no es constitucional. No, no, no, no. Entrar en una discusión mucho más abierta, que cualquier país efectivamente está amenazado por esta actitud de los Estados Unidos, que a su vez expresa claramente, ¿no?, que la fiera está herida. Hay que ser claro también en eso. Estados Unidos está perdiendo la hegemonía a nivel mundial, y esa pérdida de la hegemonía a nivel mundial no va a ser gratis. Manuel, no se van a retirar. Sí, te escucho. Sí, Carlos te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Directamente Trump ha fijado nuevos u otros objetivos como Cuba, Colombia y Groenlandia. México también. Directamente. Sí, sí, sí, y México. Uh-huh. Y perdón, y México. México, y me olvidé de México. Y Groenlandia también, desde luego. Es decir, claro, porque ellos creen que pueden hacer cualquier cosa. Claro, que el mundo es de ellos. Exacto. El mundo occidental, atención. Uh-huh. El mundo, porque o sea, ellos necesitan una garantizar su poderío cuando están perdiendo la hegemonía mundial frente a China, frente a India, frente a los BRICS. Es decir, Estados Unidos está perdiendo la hegemonía mundial, y garantizar su lugar en Occidente no va a ser gratis para nosotros. Ya está demostrado, ¿no? Es decir, Venezuela es un golpe no solo contra Maduro, ni tan solo contra Venezuela, sino es un golpe contra toda América Latina, contra todos los pueblos de América Latina. Muy claro eso. Sí, sí. Hay que señalarlo, subrayarlo una y otra vez. Eso es así. Ahora, hay un problemita bastante complejo, porque el 80-85% de las exportaciones de petróleo de Venezuela, que a su vez tiene la mayor reserva mundial de petróleo crudo, sí. Bueno, el 80-85% de las exportaciones es hacia China. China le pone la plata y Venezuela le paga con petróleo. Entonces, eso genera, evidentemente, un problema enorme para Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, vamos a recuperar el petróleo que nos han robado. Claro. Sí. Que nos han robado, o sea, el petróleo, que es una riqueza natural, un bien común, que está en el subsuelo de Venezuela y en el subsuelo de otros países latinoamericanos y africanos, etcétera, supuestamente es propiedad de los Estados Unidos. Es un delirio. Sí, sí. Entonces, vamos a recuperar el petróleo que nos han robado. Ah, bueno, pero resulta que el negocio del petróleo de Venezuela hacia China está muy sólido, porque efectivamente, si se exporta el 85% de petróleo producido en China, China adelanta el dinero y Venezuela le paga con petróleo, ¿cómo hace Estados Unidos para interferir en ese negocio si está en el medio de China? Entonces entramos en un conflicto con China. Claro. Que es algo tremendo, o sea, porque eso puede tener repercusiones internacionales, de hecho va a tener repercusiones internacionales mucho mayores, porque Estados Unidos está planteando, además, bueno, de alguna manera dejar correr o propiciar una ofensiva contra China con el pretexto de recuperar Taiwán. Entonces estamos ante un problema que por ahora todavía no se ha destapado del todo. Así es. Aquí se abre una discusión si lo que se hizo en Venezuela es solamente un primer paso de una escalada mayor. Claro. Que va a tener otras, como vos mencionaste, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en Cuba, o en México, etcétera, o en Groenlandia, o es simplemente una demostración de fuerza, ¿no?, que han hecho de una manera cualitativa para decir, bueno, quédate tranquilo, quédate quieto y tenés que hacer lo que yo digo. Manuel, ahí, antes de Grato, quiero hacer una pregunta, pero pensando, escuchándote, más allá del foco de los recursos naturales, el petróleo, sí. Digamos que no es casual que todos estos países que ha mencionado Trump como objetivos tienen petróleo. También la cuestión ideológica, no hay que dejar de mencionarla, ¿no? No es casual, bueno, que elija a Colombia, a México. Bueno, eso sin duda, pero también atención con eso, porque todo el debate que se armó respecto de la supuesta recuperación de la democracia en Venezuela, ahora lo han dejado de lado. Claro, el chavismo continúa en el gobierno. El chavismo, toda la estructura, estructura militar, estructura policial, estructura de la administración del Estado, de la administración de justicia, es decir, toda la estructura del chavismo sigue en el poder, menos Maduro. Y la posibilidad de que María Corina Machado o González Urrutia puedan asumir el poder ha sido directamente negada por el propio, Trump. Claro, sí. Porque no le los ha puesto en ridículo. Porque no le dieron el premio Nobel de la Paz a él. Bueno, supuestamente. puede ser una disputa personalista. Eso es lo que trascendió. Sí, trascendió que es una disputa personalista. Pero también está claro que por ahora Estados Unidos sabe y reconoce que el chavismo tiene una presencia territorial e institucional que es prácticamente imposible de modificar en 24 horas. Hola, Manuel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Sabés que te escuchaba con esto que decías de restablecer la democracia? Y el otro día lo escuchaba a Atilio Borón, que Atilio Borón hace todavía ciertos análisis de los textos, en este caso del discurso de Trump, como se hacían en mis épocas de facultad, es decir, contar la cantidad de palabras que dice, el tema del campo semántico. Exactamente, no hubo una sola mención en el discurso a la democracia montón al petróleo. Claro. Es decir, hay otra cosa que yo pienso, que lo he dicho en estos días, medio en broma y medio en serio, que de alguna manera Maduro merece lo que le está pasando, porque todos estos venezolanos que tenemos acá en Argentina, en la diáspora y en Venezuela mismo, piensan que esta es la solución, digamos. Digo, que equivocados. Exactamente, por eso, pero digo que haya gente que sostenga esta idea. Que festeje. Que crea que, bueno, el encarcelamiento, el juzgamiento de Maduro y la presencia de los Estados Unidos puede ser una solución, es otra cosa que realmente me inquieta esta capacidad de pensamiento. No sé qué te pasa a vos con esto. Sí, eso es tremendo. Ayer o anteayer hubo una manifestación en New York a favor de la prisión de Maduro, una manifestación de venezolanos que festejaban lo que había pasado. Y en esa manifestación fue el ICE, o sea, la policía antimigratoria, los agarró y los expulsó. Fue hermoso eso. Increíble. Y acaba de pasar algo parecido, ¿eh? Van al obelisco con una motosierra. Fueron al obelisco con una motosierra para festejar. Estoy feliz por el bombardeo de Caracas. Claro. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí. Mientras todo el mundo le está diciendo, ¿cuándo se van? Claro. Es decir, porque ha crecido un rechazo contra los venezolanos en distintos países de América Latina, ¿no? O sea, estamos ante una situación extremadamente difícil de manejar. Totalmente. Difícil, porque además hay otro dato que hay que tener en cuenta. Hasta ayer era narcotraficante, narcoterrorista, ¿no? Pero resulta que el Departamento de Justicia, es decir, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, aclara que no existe el cartel de los soles. Exactamente. Justo te iba a preguntar eso. No existe. Pero yo te voy a hacer una pregunta incómoda. Lo detuvieron porque él era el jefe del cartel de los soles. Sí, claro. Sí, que no es un cartel como tal, aparte. Te iba a hacer una pregunta incómoda, Manuel, porque estuve leyendo un montón de información de todas las de todos los colores, digamos, ¿no? ¿Existe enquistada en la fuerza militar una corrupción relacionada al narcotráfico para sostener el apoyo al chavismo? Yo pienso que no. Que hay corrupción, lo hemos dicho varias veces que hemos hablado de Venezuela. Yo he vivido en Venezuela, he militado en Venezuela en el año 2014, y evidentemente hay distintos elementos que indican que hay corrupción en el en la administración del Estado. Uh-huh. Ahora, de ahí a sacar una conclusión de que hay un cártel ligado a las Fuerzas Armadas, a la uh-huh. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, etcétera, es una especulación propia de los relatos que se instalan, claro, se instala el imperialismo, ¿no? Es muy complicado. Y te sumo otro elemento, porque también me suena un disparate escuchar a periodistas venezolanos diciendo que en Venezuela existen centros clandestinos de tortura que han desaparecido a personas que han torturado. ¿Eso es cierto? ¿Cuál es la acusación que le hacen a Maduro? Uh-huh. ¿No? Porque ayer en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el representante de Estados Unidos dijo que Maduro era un delincuente uh-huh. que había cometido delitos que están comprobados, entre ellos mencionó el tema del narcotráfico, sí, ¿no? Y que había, pero además aparece una nueva versión. Ahora resulta que ya no es el eje el narcotráfico, sino que pasa a ser un responsable de múltiples asesinatos, que ha causado miles de muertos, etcétera, etcétera. O sea, están cambiando la acusación, porque se ve claramente que eso no es, o sea, no se puede sostener, claro, el tema del narcotráfico de Venezuela. La exportación de droga hacia Estados Unidos o hacia Europa es mínima. Uh-huh. Del total de droga que se consume en Estados Unidos, el 5% con suerte llega de Venezuela. El grueso llega de Ecuador, de Perú, de Colombia, pero no de Venezuela. Atención. Entonces, pero ellos evidentemente han elegido, porque bueno, tenían que dar un golpe de efecto, ¿no? Es decir, demostrarle al mundo entero de que ellos pueden hacer lo que quieren con su patio trasero. Entonces eligieron a Maduro, etcétera, etcétera. Esa es la situación. Pero ahora ya han cambiado, porque con eso de que el Departamento de Justicia dice que no existe el cartel de los soles, y antes, claro, Maduro era el jefe del cartel de los soles, pues ahora tienen que cambiar la acusación. Ahora, el otro tema que hay que tener en cuenta también para la discusión con la gente que se dice demócrata, uh-huh, ¿no? Es que supuestamente Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos, fue capturado para que se presente ante la justicia. Sí. Ese es el hecho. No es que invadieron Venezuela, no es que destruyeron nada. No, lo capturaron. Hicieron una operación, una mega operación con alta tecnología militar para demostrar al mundo que pueden efectivamente capturar a cualquiera, y lo han capturado en Caracas, en el Palacio de Miraflores, en su vivienda. Ahora, atención, para capturar a un supuesto delincuente y llevarlo ante la justicia norteamericana, han matado 84 personas. Sí. Atención con eso. Sí. O sea, vamos a capturar a un delincuente, pero matamos 84 personas. Gente de la custodia, gente que estaba en la casa militar, e incluso civiles, 32 cubanos dentro de los 84 muertos, sí, uh-huh, ¿no? Que estaban ahí, que hacían parte de la seguridad del presidente Maduro. Es decir, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Qué linda justicia la norteamericana. Va a capturar a un supuesto delincuente y mata a 84 para capturarlo. Y también, Manuel, todas las lanchas que hundieron, además, que en teoría, llevaban ayuda, y ellos decían que llevaban droga. Y también ahí creo que hay 60 y tantos muertos. Claro. Más de 100. Más de 100, claro. Se calcula 105. Pero y se robaron tres barcos petroleros. Exactamente. Se robaron tres barcos petroleros, y dije, cuando le pregunto, ¿y el petróleo de quién es? No, es nuestro, dijo. Claro. Es nuestro, sin ningún problema. Bueno, por eso estamos ante, evidentemente, este famoso corolario Trump de la doctrina Monroe, uh-huh, que expresa los zarpazos de la fiera herida. La fiera herida en el escenario mundial. La fiera herida acosada por el desarrollo económico, económico y militar de Oriente. Claro. Que acá hay que entrar en otra discusión. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico pasó a un segundo plano y Estados Unidos pasó al primer plano. Pero ese recambio se hizo en Occidente, entre la cultura anglosajona. Entonces, y el oro y el dólar pasaron a ser, digamos, ¿no?, elementos fundamentales de la economía occidental que pasó a dominar el mundo. Uh-huh. En este caso no es así, en este caso no es en Occidente. En este caso, la disputa fundamental que tiene Estados Unidos es en Oriente y está en China. Con el desarrollo económico cualitativo que tiene China, el desarrollo de la inteligencia artificial, de la energía no basada en petróleo, sino de una energía limpia, bueno, entonces tienen un problema enorme. Estados Unidos es el primer productor de petróleo, el primer exportador de petróleo en el mundo, ¿no? Y lo que busca es que el petróleo siga siendo el elemento dominante de la economía mundial. Entonces se vuelven locos, se desesperan cuando ven que hay una potencia, además oriental, con una cultura completamente diferente, con una tradición de 4.000 años, que en este siglo XXI está mostrando un desarrollo tecnológico cualitativo que viene superando la tecnología estadounidense. Uh-huh. Esa desesperación los lleva a decir, bueno, tenemos que controlar todo lo que podamos. Sí. Groenlandia es una isla enorme, deshabitada, prácticamente deshabitada, no tiene muy pocos habitantes, pero ya el pretexto es estar rodeada de barcos chinos y de barcos rusos. Claro. Y pertenece en el hemisferio. Si miramos el mapa mundi, Groenlandia está en el hemisferio occidental, arriba de Canadá, a la derecha. Uh-huh. Pertenece al hemisferio occidental. Entonces están por generar una guerra que no sabemos cuál va a ser las dimensiones que pueda tener. Sí. En este documento de seguridad, el documento de estrategia de seguridad nacional que mencioné hace un rato, también hay una parte donde dice no solamente que América es de ellos y que el continente es de ellos, sino hay otra parte donde dice que la cultura de Europa está en decadencia y que Europa está en una decadencia completa y que por lo tanto no tiene destino. O sea, están tomando a Europa prácticamente como, no sé, como una sucursal que está por cerrar, más o menos, una cosa así. Entonces estamos ante un panorama muy particular. Sí, sí. ¿No? Manuel, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Bueno, no pasa nada. Por eso yo decía que es un tema re interesante, re complejo para analizar en unos minutos. Sí. Y podemos hacer un Venezuela parte 2, parte 3, parte 4, porque esto va a dar para cuando un largo guste tiempo. Así que, mientras tanto, te agradecemos tu intervención, siempre tu análisis, tu claridad en tu exposición, y estamos al habla y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Gracias, Manuel. Feliz año nuevo, dicho sea de paso, aunque no tan feliz. Dale, igualmente. Es complicado, bueno. Un abrazo. Chao. Pasó por Tengo una idea, Manuel Martínez, periodista, analista internacional.